me cansé de rogarte y decirte cosas que me nacen del alma como una gota de lluvia que cae en la rosa y no logra salvar su belleza y nada. Una humilde visita de mariposas que quieren adornar un jardín florido, pero como se pintan no son las cosas, me tendré que marchar triste y afligido. Yo me resignaré, devolveré mi ilusión, aunque me cause herida. Soy un hombre de fe y lo que no venga de Dios, que no llegue a mi vida. Me devuelvo por donde vine, con una derrota. Traigo mi humilde sentimiento y palabras valiosas. Esta vez ya no será, con paciencia esperaré. Vendrá otra oportunidad, que valore en mi querer. Devolveré mi ilusión, encontraré otro lugar a donde puedan amarme. No valoran mi intención, lo que hay en mi corazón, por eso voy a alejarme. Y esta vez ya no será, con paciencia esperaré. Vendrá otra oportunidad, que valoren mi querer. Compadre Alejula, muchas gracias. Isnaldo Perpiñán y Karina González. Jaime Duque, Aníbal López y el Cachaco Rumbo. Cuando nacen las cosas puras del alma, lo más bonito es que igual se las valoren. Pero a veces hay motivos, habrá razones para que no funcionen como uno quiere. Por eso he renunciado, aunque no lo quiera. Se impone la razón ante el sentimiento. Tengo los pies en la tierra y por eso pienso en el sexto sentido de las mujeres. Yo me resignaré, devolveré mi ilusión, aunque me cause herida. Soy un hombre de fe y lo que no venga de Dios, que no llegue a mi vida. Me devuelvo por donde vine, con una derrota. Traigo mi humilde sentimiento y palabras valiosas. Esta vez ya no será, con paciencia esperaré. Vendrá otra oportunidad, que valoren mi querer. Devolveré mi ilusión, encontraré otro lugar donde puedan amarme. No valoran mi intención, lo que hay en mi corazón, por eso voy a alejarme. Esta vez ya no será, con paciencia esperaré. Vendrá otra oportunidad, que valoren mi querer. En mi valle. Esta vez ya no será, con paciencia esperaré. Vendrá otra oportunidad.